Cuando suena esta sintonía, esto quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisun. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos informa de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y como os decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Mira, pues, a ver, esta semana se presenta de una manera especial, de una manera anual, digamos, porque vuelve la semana del Aula Popular José Luis García Rúa, tras también el parón pandémico. La primera se hizo en el 2020, justo un poco antes de la declaración de la pandemia, y se vuelve ahora en el 23, dos ediciones en medio, ¿no? Y esta, que recupera, y que es la 25, sería el 25 aniversario si no hubiera habido esos años en medio, es la 25 edición. Esta semana, en ella, el Ateneo Obrero de Gijón participa y colabora y está implicado. Tiene una organización autogestionada con personas del ámbito que rodeó en su momento al maestro José Luis García Rúa, que organizaron o empezaron a organizar esta semana un poco estando el presente y vivo entre nosotros, ahora desgraciadamente ya falleció hace unos años, para recuperar un poco lo que fue la Academia de Kurasama y todas sus enseñanzas en las que él estuvo pues directamente implicado. Entonces, a partir de ahí, una serie de personas, digamos que es discípulos o antiguos alumnos, entre los que se encuentran muchos de los socios de Ateneo Obrero de Gijón, pues empezaron a organizar esta semana. Y entonces, yendo a lo concreto, mañana viernes da comienzo. Siempre gira en torno a temas de debate, de las crisis actuales, desde análisis, desde perspectivas progresistas. Y bueno, pues en esta ocasión diseñaron un programa de actos que incluye actividades muy diversas como presentaciones de libros, charlas, mesas redondas, cine y hasta música, ¿no? Todo ello en torno, como decimos, pues a recuperar y a conversar sobre aspectos de actualidad y pues que siempre llevan a temas de debate, ¿no? Empieza mañana con la presentación de un libro de un historiador, El Eco de los Pasos. Continúa el domingo con una velada republicana musical a cargo de la charanga Ventolín. El lunes 23 también habrá una mini mesa redonda en torno a la situación del pueblo kurdo, con la presencia de un brigadista de Kurdistán, Yifre Bombilá, y de Tino Brugos, del redactor de la revista mensual Viento Sur. El martes 24, pues también habrá unas charlas para reflexiones para la acción, movimiento social y materialismo histórico, de una Janaina Strosaque, del movimiento de los Sin Terra de Brasil. El miércoles 25 habrá un documental sobre la historia y vida de Julio y Fernando, en torno al tema del psiquiatra Guillermo Rendueles, vamos, que participa. y el jueves 26 finaliza la semana con otra mesa redonda en torno a la actual represión sindical y derechos laborales, en la que participan personas de colectivos directamente implicados en conflictos de ese tipo, como pueden ser los de la Suiza u otros, ¿no? Todo esto va a ser en el Salón de Actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto. Será a las 7, la única excepción es la charanga Ventolín, la actuación que será en el Teatro Jovellanos el domingo a las 7:30. Y bueno, pues invito a las personas interesadas, pues como ahora comentamos el programa de una manera sucinta, pues a que se acerquen a lo mejor ya mañana mismo por la primera actividad, y a partir de ahí puedan seguir informándose del resto de contenidos que abarcan esta semana. Ajá, pues bueno, mucho, ¿no? A lo que asistir, que escuchar, sí, y que sí. Ver. Sí, disculpa que te dejo mal. Ya. También quería comentar, aparte de la Semana del Aula, hay estos días, no coincide en fecha, sino que el sábado hay una proyección dentro del festival, vamos, de la muestra de cine social y derechos humanos, MUSOC, de organización en Recia, en la que también colabora el Ateneo, y en esta ocasión colaboramos, entre otras cosas que ya lo hemos hecho, pero bueno, este sábado, con la proyección, el estreno de la película, el documental Les Cigarreres, ¿no?, sobre Les Cigarreres de Sisión, y eso será el sábado a las 7:30 en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur de Pumarín. Ajá, eso te iba a preguntar, te adelantaste. Pero bueno, como no nos escuchamos muy bien, ¿quieres añadir algo más? No, de momento yo creo que así, con estos apuntes, digamos, informativos, pues a partir de ahí, como siempre digo, a través de los cauces donde nos pueden localizar, pues puede la gente interesada poder informarse más a fondo de todo esto que comentamos. Ajá. Bueno, pues nada, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima cita, sí. Seguimos hablando. Sí, eso espero. Un saludo, chao. Vale, hasta luego. Bueno, pues era todo todas esas actividades en las que se pueden participar, ir a escuchar, a ver y demás, que organizan desde allí, desde el Ateneo Obrero de Sisión. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.